Sé que no aproveché el amor que me quisiste dar. Lo que dijiste era mentira, no era la verdad. Y ahora estoy solo y qué difícil va a ser olvidarte a vos. Entre diarios y revistas vos te apareces. A mí no me resulta extraño por lo que haces. Yo te diría que la próxima vez lo concedió. Y estoy solo otra vez. Ya no quiero que estés. Sería bueno que la próxima vez lo pensé. Y tropezó.